La linterna de Diógenes. Los años 20 y 30 del siglo XX fueron un periodo crítico de la historia del capitalismo. El conflicto entre la clase obrera y el capital llegó a su máximo apogeo en lo que fue la gran coyuntura revolucionaria de los tiempos recientes. Hasta tal punto que la respetable burguesía tuvo que hacer apuestas arriesgadas a través del nacionalismo, ya transformado en fascismo, para ocultar o directamente eliminar los conflictos de clase. Una de esas apuestas que acabó en las dos grandes guerras mundiales. Tras la segunda, el gran capital no dudó en transformarse para sobrevivir y dejarlo todo atado y bien atado. No volverían a cometer el mismo error. Las clases explotadas debían sentirse parte, debían ser integradas, debían ser compradas. El estado de bienestar, el escrupuloso y controlado teatro democrático de los partidos respetables y afines, sería el escenario falso donde se debería jugar. Y la poderosa industria cultural, mediática, la revolución en las comunicaciones, sería la herramienta perfecta para diseminar un pensamiento blando, efímero, superficial. Así las convicciones darían paso a las emociones, a lo etéreo y volátil, de las ideologías a las modas. Todo ello lubricado por los fuegos de artificio, por los focos, por los brillantes colores que pronto incluso podrían apreciarse a través de las pantallas de televisión, entrando en los propios hogares de la gente. 1984 llegó mucho antes de lo que se esperaba. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. En el nuevo mundo resultado de las guerras más devastadoras de la historia de la humanidad, Estados Unidos sería el gendarme. El gendarme que controlase que nadie se desmandase, convirtiéndose en el referente, no solo político, económico y militar, sino también cultural. ¿Y quién mejor para exportar valores y cultura que un país sin historia, creado desde cero, a medida del capitalismo, sin los obstáculos que había tenido la clase capitalista en la vieja Europa, destrozada y colapsada material, cultural e ideológicamente por la guerra? En esa nueva era del reformismo, de la tecnocracia, de la utopía, de la opulencia, de la era de Aquarius, las nuevas generaciones vieron borrada su memoria. Y ese desarraigo llevó a la juventud a rebelarse contra la alienación. Claro que las herramientas con las que contaban eran muy pobres, pues no conocían nada más que ese mundo de los focos, que esa sociedad del espectáculo, de lo blando, de lo voluble y estético. E intentaron defender de la intromisión de la gran máquina lo último que les quedaba, su mente, su individualidad. Esta semana vamos a analizar las manifestaciones contraculturales de los jóvenes de la segunda mitad del siglo XX y de su fácil integración y asimilación por el sistema. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Esos jóvenes que se rebelaban contra la cultura dominante respondían también a una brecha generacional entre padres e hijos de ese baby boom de los 50. Una brecha generacional convertida en un gran abismo, ensanchado y ensanchado continuamente por esos rápidos y profundos cambios culturales, tecnológicos, económicos y sociológicos que inauguraban la posmodernidad. Una aparente transformación continua que quizás no fuese más que el resultado de los tiempos locos de la auténtica edad dorada del capitalismo, con su enemigo sistémico ya como aliado y deseoso de compartir el viaje tan apasionante hacia el progreso, la opulencia y los mirajes tecnológicos. Estas transformaciones culturales tan apabullantemente rupturistas, sucediéndose y superponiéndose unas a otras a tan vertiginosa velocidad, quizás no fuesen más que aparentemente rupturistas, quizás no fuesen más que el resultado de la necesidad de crear continuamente nuevos iconos, nuevos espejismos, nuevas imágenes, todas ellas trampeadas por la necesidad de continuar el show, de hacer sitio a la sociedad de consumo, a través de la sociedad del espectáculo, de lo estético, de lo superficial, de los valores blandos, cambiantes, efímeros, mucho menos peligrosos que las ideologías que habían puesto en peligro el orden burgués antes de las grandes guerras. Así, esas turbulencias culturales o contraculturales, síntomas del auténtico vaciamiento de la cultura de clase, de la alienación última, de la tolerancia represora, no hacían más que ofrecer un decoroso periodo de paz para el capital. Ya vistiese el burgués con corbata o con el pelo de colores. Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, Poder Freak, una crónica de la contracultura. Las sociedades de capitalismo avanzado, tras las dos grandes guerras mundiales, sufrirían una transformación como nunca antes había visto. El nuevo modelo reformista del capitalismo, con la cobertura que ofrecía el estado de bienestar y la entrada de las masas en el mundo del consumo, supuso una integración de la clase obrera en el propio capitalismo, así como la institucionalización de buena parte de sus luchas y reivindicaciones. La producción industrial se incrementó durante este periodo, principalmente la industria alimenticia, junto con la producción de carbón, la metalurgia básica, los productos agrícolas y la gasolina. Comenzó así una etapa de consumo de masas. Los electrodomésticos, el auto y el teléfono pasaron a ser símbolos de estatus personal. En general, artículos que eran privativos de minorías pasaron a ser consumidos por las masas al abaratarse sus costes. Todo esto provocó en la sociedad en general un aletargamiento y un adormecimiento en cuanto a los reclamos y las luchas obreras. Sin embargo, a partir de la década de los 50, se fue incubando una protesta juvenil que reaccionaría contra ese aburguesamiento. Una de esas formas de reacción fue el enfrentamiento a la cultura dominante, mediante lo que se llamó contracultura. Tenemos al otro lado del teléfono a Jaime Gonzalo, autor de Poder Freak, crónica de la contracultura, trilogía que recorre, retrata y analiza las manifestaciones contraculturales que brotaron en la segunda mitad del siglo XX. Jaime, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Con este tercer volumen se completa una trilogía dedicada a la contracultura, en lo que unidas forman pues, alrededor de 1000 páginas. Entiendo que con este tercer libro das por cerrada esta crónica de la contracultura. Sí, ya por una cuestión de higiene mental en lo que a mí respecta, porque acabas muy saturado de un asunto como este que te lleva 6 meses, años de tu vida así a primera instancia, cuando es mucho más el tiempo que empleas en ello, ¿no? Concluido desde ese aspecto, desde otro yo creo que sigue quedando cosas por decir y reflexiones por meditar, ¿no? La contracultura sigue soltando carrete. Y a su hilo, pues vamos, todavía estamos, creo yo, hilvanando, pues eso, análisis y reflexiones que nos ayudan a entender un poco nuestra actual situación, que al fin y al cabo proviene de aquello. Es quizás un buen momento ahora, precisamente, para hacer esa retrospectiva. Aprovecho también para recordar a los oyentes de Bilbao y alrededores que el viernes 15 de mayo a las 7 estarás en el edificio La Bolsa presentando este tercer volumen de Poder Freak, una crónica de la contracultura, dentro del marco de las actividades de la Feria del Libro Anarquista organizadas por CNT Bilbao. No sé por dónde empezar, pero quizás vamos directamente a esos años 50, nos situamos un poco después de esa Segunda Guerra Mundial y estos cambios. Si hasta la fecha el obrero había sido el sujeto que se oponía, que se enfrentaba al modelo económico con el nuevo capitalismo reformista y su flamante estado de bienestar, se producía una institucionalización de las luchas y las organizaciones obreras que se integran dentro del sistema. Todo ello además lubricado por ese acceso a gran cantidad de bienes de consumo, que hasta fecha recientes eran privativos de una minoría. Es entonces cuando aparentemente son los jóvenes, los nuevos sujetos, que se sienten aprisionados, no ya por las relaciones de producción de clase, sino por el conformismo social, las convenciones y el conservadurismo cultural. En las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial serán los jóvenes los que reclamarán su protagonismo. Empecemos, si te parece, por esos cambios, los cambios en el ocio y hábitos de consumo de la juventud de los años 50. En este último volumen de Poder Freak describes las nuevas formas de ocio juvenil y la identificación que con ellas hicieron los jóvenes de la década de los 50, muy relacionadas en buena parte con la música. ¿Qué nos puedes contar de esos cambios en la juventud, en el ocio de la juventud de los años 50? Bueno, siguiendo el argumento que tú has vertebrado ahí, las dos guerras mundiales sirven básicamente para exterminar la rebelión obrera. cualquier conato que surja de ella. Es el golpe definitivo con el que de alguna manera se consigue hacer desaparecer la clase proletaria y el sentimiento de clase. La contracultura, cuando aparece, esto ya está llevado a cabo, y la contracultura es un fenómeno burgués, exclusivamente además. Lo que sucede ahí es que a partir de la posguerra se mejora el pienso del ganado. Cuando hablo de ganado me refiero a la especie humana, a la especie humana dominada, no a la clase dominante. Se mejora ese pienso y se mejora también las condiciones de la zahurda. Esa porqueriza se es ventilada, muy iluminada, y empiezan a transcurrir por ella cantidad de estímulos que consiguen que los cerdos seamos, si no más productivos, por lo menos estemos distraídos, mientras la opresión de clase sigue, continúa. La contracultura, una de las grandes falacias es precisamente que no tarda mucho en olvidar este problema de clases, que sigue existiendo, aunque, como ya hemos dicho antes, es una cuestión burguesa, pero en teoría toda la contracultura aspiraba a una igualdad, ¿no? y a una solidaridad, que eso era transclasista. En cualquier caso, los resultados nos indican que no sucedió así. Just let me hear some of that rock and roll music, any old way you choose it. It's got a backbeat, you can lose it, any old time you use it. It's gotta be rock. La década de los 50 en Estados Unidos supuso la entrada de los jóvenes en el consumo, de nuevos espacios y formas de socialización con sus iguales, de formas nuevas de ocio. Los establecimientos de comida, con sus flamantes máquinas musicales, ofrecían oportunidades para conocer y compartir las nuevas músicas que parecían creadas para ellos. Los fines de semana, a su vez, se convirtieron en el momento de evasión de la rutina ordinaria, en discotecas juveniles y otros nuevos espacios donde socializarse. So she could hear my man a-wailing sax. You must admit they have a rockin' band. Man, they were blowin' like a hurricane. That's why I go for that rockin' roll music. Any old way. En estas fechas también surgen una serie de enclaves identitarios, por llamar de alguna forma, unas tribus urbanas en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, los Teddy Boy, los Mods, los Rockers, que tienen una visibilidad a partir precisamente de unos códigos externos, ¿no? Una vestimenta, un peinado y sobre todo la música, ¿no? Que les identifica, ¿no? A estos grupos culturales disidentes, por llamar de alguna forma, es esta fecha. ¿Qué papel, por ejemplo, tiene el rock and roll en todo este, digamos, batiburrillo? El rock es fundamental. Ya desde un buen principio el rock aparece, entroncando como lo decíamos antes, como un grito de aquella clase obrera que quiere dejar de ser obrera. El grito fundamental del rock and roll es: nosotros también queremos nuestro Cadillac. Toda la gente que se lanza a ello, desde Elvis hasta los anteriores, sean los cantantes negros de Rhythm and Blues, lo que persiguen básicamente es una recompensa, una gratificación económica y un acceso de estatus social. El rock nace como una mercancía, se vende como una mercancía y transmite una ideología dominante, donde de alguna manera se refleja un estado social, una fantasía que omite en casi todos los casos los posibles problemas sociales que pueden seguir aconteciendo en aquellos momentos, y que rinde culto pues a un estrepitoso vacío lleno de mucho ruido que no conduce a muchos sitios, y que lo que persigue fundamentalmente es mantener ideológica y mentalmente a la gente en una juventud, en un estado de permanente juventud atrofiada y en un proceso de cosificación de su propia alienación. El rock and roll lo que hace es mostrar y explotar unas frustraciones, y en ningún caso las analiza, las cuestiona o indica de qué manera sustraerse a ellas. Come back. I said, baby, baby, baby. et passar. ¿Juega algún papel también, bueno, por contextualizar también en el tiempo, estamos hablando de precisamente la expansión de la sociedad de masas, de los mass media también, ¿no? Y en este sentido, ¿juega algún papel la expansión también de esta época de las emisoras de radio, de FM, sobre todo en Estados Unidos, en esta difusión de esta nueva cultura musical popular? Y de la televisión también. Juega un papel pivotal en todo esto porque tanto el ascender hippie como posteriores revueltas, hasta la guerra del Vietnam, como todos sabemos, se televisa en tiempo real. Eso desencadena un efecto llamada, sea para cantidad de gente menor de edad que se convierten en forajidos del hogar, sea para migraciones turísticas que convierten San Francisco en un parque temático. Sí, la radio y la televisión, desde el principio el rock and roll no habría podido ser lo mismo sin esos medios, aunque todavía el cine es más importante, pero a partir de los 60 la televisión y luego la radio FM conquistan allí un terreno de lo que se llama el capitalismo hip, que es el capitalismo surge del seno de la propia contracultura. Gente joven que el idealismo lo traduce en ganar dinero, cuanto más mejor, lo cual no es ilícito, por supuesto, ¿no? Si hablamos de lo consecuente que se ha de ser o que no se ha de ser, tampoco sabemos si esa gente en ningún momento se llegó a comprometer, los directores de cadenas radiofónicas, por ejemplo, o incluso de prensa underground, ¿no? Es muy difícil generalizar, pero podemos decir que el propio medio era el propio fin también, ¿no? Precisamente, ahondando un poco en el caso de la radio, el caso británico es diferente al de Estados Unidos, al menos superficialmente, porque bueno, el papel que ejercían las radios comerciales en Estados Unidos en esa difusión de la contracultura, en Inglaterra lo ejercerían radios piratas, que tienen un halo de romanticismo cuando hacemos retrospectiva, pero no sé si precisamente esas radios que estaban en barcos y demás, precisamente hacían la misma función que las radios comerciales en Estados Unidos, o... Bueno, obedecen a las mismas razones que atribuíamos antes a la radio comercial en FM y a la televisión. La diferencia es que en Inglaterra hay un monopolio radiofónico que es el de la BBC, que tiene una filosofía proteccionista que radia muy poco o muy poco pop y muy poco rock, y desde luego si no es británico pues ni radia directamente. Ahí tampoco hace publicidad la BBC, con lo cual hay un volumen de publicidad sin lugar al que dirigirse ni en el que incrustarse, que eso fomenta que se produzcan radios piratas, que es un fenómeno que anteriormente ya se presentó Holanda y otros países europeos, ¿no? Todo eso sucede gracias a que una serie de empresarios se meten en ese negocio, en parte con gran parte del capital americano estadounidense, con la intención de explotar ese mercado publicitario que hay ahí. Eso de rebote beneficia porque la amplitud de programación es mucho mayor, porque entra muchísima más música estadounidense o no británica, y porque en resumidas cuentas ayuda a machacar esos hits que por otro lado igual no tienen espacio en otras emisoras, pero están de alguna manera reflejando lo que sucede entre los consumidores jóvenes. El historiador Theodor Rorschach fue quien acuñó el término contracultura en 1968. El espíritu de su tiempo, según su propia definición, incluye la crítica a la tecnocracia, al cientificismo, a los esquemas de relación familiar y sexual tradicionales, así como la afirmación de que hay más formas de conciencia que la del hombre adocenado. Jesse J. Los ideales de la gente no se cambian ni organizando partidos políticos ni tirando bombas. Hay que llevar una especie de guerra psicológica. Esto es posible a través de la música, el arte, la terapéutica psíquica, las imágenes y las sugestiones. El nacimiento de una contracultura, reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. Theodor Rosa. Nos has comentado también antes el caso de la prensa underground, es decir, que también el surgimiento de toda una serie de publicaciones independientes, pero en buena parte también amateur, autogestionadas, que divulgan esa contracultura. ¿Cuáles serían, digamos, las características básicas de esta prensa underground? El sustrato es universitario. Todo surge a partir de boletines de campus y ahí confluyen varios factores. El más importante es el tecnológico. La impresión por offset es barata y permite tirar unos varios cientos de ejemplares en poco tiempo. Y otro de los grandes aspectos de la contracultura, o en muchos de ellos, que es la capacidad de organización. Ahí se establece el Underground Press Syndicate, que es un sindicato de prensa underground, donde suscribiéndose cualquier publicación, básicamente universitaria, pero también escolares, e incluso publicaciones que entran de tapadillo en Vietnam, donde el ejército tiene prohibida la recepción de todo tipo de prensa estadounidense. Eso facilita que proliferen como hongos, sobre todo en el sistema estadounidense. Ahí vemos de tener otra lectura, que también es la ampliación de la libertad de expresión, por la que se hacía tanto hincapié en los campus universitarios, a raíz de ciertas censuras de los decanatos, que de alguna manera, pues sí, se consigue eso, y también que se introduzca por ahí de otras maneras, con su subterfugio el poder, creando falsas publicaciones underground, de alguna manera para tener un seguimiento sobre toda la gente que en ellas aparecen o que las hacen. Hubo de todo, y uno de los aspectos más llamativos es que gran parte de esa prensa underground sobrevivía económicamente gracias a la publicidad, una publicidad que en su mayor parte eran anuncios sexuales. Esto desata alguna que otra polémica, incluso un golpe de mano por parte de sectores feministas, pero de alguna manera refleja otra de las grandes contradicciones que hay en la contracultura, ¿no? Si no suprime la jerarquía de autoridades, tampoco suprime, como pretende, la de los roles sexuales. Volviendo un poco retrospectiva, la prensa obrera clásica, es decir, la anterior a las dos grandes guerras mundiales, también autogestionaria, además de las proclamas incendiarias, en muchos aspectos tenía también una vocación formativa, reflexiva y de debate. Sobre todo la difusión de libros en las redes de distribución obreras daba prioridad a los ensayos, fueran políticos o filosóficos, frente a la difusión de novelas. No sé si peco desconocimiento de esa prensa, porque quizás conozco más la anterior, la más antigua, desconociendo esa prensa underground de los 60 y 70, pero ¿apostaban más por lo estético, por lo artístico, quizás? Había de todo. Misma manera que parte de esa prensa está subvencionada o se intersubvencionan por imprentas especializadas en pósters psicodélicos, muchos de esos periódicos underground o de esas editoriales que luego también se pasan al cómic o al cómics underground, también fomentan la edición de obras de texto revolucionarias y obreras del periodo del que tú estabas mencionando, ¿no? Por ejemplo, por lo tanto, hay de todo. Lo que pasa el grueso de esa prensa underground establece una temática tipo donde hay pues los temas que todos podemos imaginar referentes a la contracultura, sea ufología, sea mitología tolkiana, sea drogas, sea música, sea psicodelia, etcétera, etcétera. Pero ya digo, como en todo, hubo de todo. La cuestión era saber llegar a ello o que ello supiese llegar a ti, ¿no? Pero hemos de tener en cuenta que fue muy profundo de publicaciones de todo tipo. Estados Unidos es un país inmenso, con un gran potencial consumidor, y del mismo modo que aquí en España nos llegaban ediciones goteando a través del Fondo de Cultura Económico de México o de ediciones argentinas, pues allí tenían la inmensa fortuna de que muchas obras de Marcuse o de cualquier otro icono de los que podamos imaginar, pues eran reeditadas prontamente y puestas al abasto, ¿no? Por lo tanto, se repartía un poco entre la frivolidad del estereotipo y la voluntad de tener una perspectiva y un análisis tanto político como ideológico. Descontento ante el progreso de la sociedad de consumo y sus valores materialistas provoca que muchos jóvenes abandonen el recto camino marcado y huyan de sus hogares, de las ciudades al campo, formando comunas donde vivir sin jerarquías y bajo otros valores. ¿Cuándo podemos situar este comienzo del fenómeno de las comunas? El fenómeno de las comunas prácticamente existe en el periodo que hablamos de la contracultura. Hemos de señalar otra gran contradicción, que es que a esa sociedad de consumo, de alguna manera la mayoría de ellos sobrevive gracias a subsidios proporcionados por esa misma sociedad de consumo, a cupones de comida, a ayudas a madres solteras embarazadas y a otra serie de fuentes de ingresos que quitan bastante sentido a ese espíritu de la comuna que en siglos anteriores lo que pretende es alejarse completamente de esa sociedad de consumo autoritaria, jerarquizada, donde el individuo queda anulado. Los orígenes en el tercer libro hay varios capítulos dedicados a ellos porque son muy extensos y en todos los casos encontramos muchísimas referencias que se aplican luego en la contracultura. Es decir, como en otros asuntos, por ejemplo, el gráfico, el pictórico, en la contracultura no se descubre nada nuevo ni se renueve nada, sino que se hace una síncresis y una síntesis de elementos preexistentes. La contracultura estaba concebida para ser gozada, espacio recreacional, anestesiante, con el que dejar volar el dulce pájaro de juventud, antes de jaularlo para siempre en la obediencia y el malestar. Pues la ilusión nos vuelve a todos, si no más sumisos, si más crédulos. Jaime Gonzalo, Poder Freak. Uno de los rasgos contraculturales más reivindicados es la revolución sexual, ¿no? También. Sí, que también es otra leyenda, otro mito. Hablando con Lex MacNeil, en concreto el autor de Por favor mátame, la crónica coral del punk, él me decía que esa revolución sexual, finales de los 60, principios de los 70, si sucedía en algún caso, acaso serían ciudades como Nueva York o como Los Ángeles, que el resto de Estados Unidos la mentalidad sería siendo provinciana, rural y pacata, y que eso tardó un tiempo y que básicamente se circunscribió a círculos muy, muy determinados, de la misma manera que en un principio el LSD estaba reducido a esferas muy herméticas y formadas por profesionales de, o universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que muchas de las gestas, o como queramos llamar, que se atribuyen a la contracultura, están un poco mal encuadradas en ese calendario. Porque, bueno, si bien pueden intuirse, no se realizan en ese mismo momento. Un ejemplo que acaso es menos drástico que el de la revolución sexual es el de la reivindicación homosexual, que ahí sí que hay algunos gestos y algunas acciones que ponen la lucha en marcha. En cuanto al sexo libre, pues yo no creo que se extendía a grandes capas de la sociedad, ni muchísimo menos. Eso atañía a una serie de personas, sobre todo jóvenes, lo cual no era tan sentido, aunque ha encubierto y subterráneamente el sexo libre ha existido siempre en la historia entre la juventud, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Que habría que estudiar largo y tendido esa liberación sexual, cuándo, cómo y dónde llega. Dentro de este movimiento hippie, los medios de comunicación popularizaron y a su vez banalizaron quizás estos movimientos contraculturales, concretamente los de los hippies, creando estereotipos y demás, y a la vez creando ese efecto llamada. Bueno, los medios de comunicación hicieron lo que siempre han hecho, trabajar al servicio y al sueldo de sus dueños y señores y utilizar esa rarefacción que aparece en un momento dado en la historia, como puede ser un enorme mercado de consumo formado por adolescentes, recordemos que antes de la Segunda Guerra Mundial esto era impensable, y que de alguna manera hay que jugar el doble juego. Por un lado se lo cuestiona, por otro se le extrae el rendimiento económico, ¿no? El tener una génesis es una de las características de toda ideología dominante, ¿no? En ese sentido los medios eran tan mezquinos y es como pueden seguir siéndolo ahora mismo, aunque supongo que ahora lo son más. ¿Cuál es el papel de las drogas en esta contracultura que se está formando? En muchos aspectos inmenso. En el caso del LSD y en un caso en concreto, la mayoría de lo que surge de Silicon Valley, la mayoría del mundo cibernético, tiene sus en gente con una mente muy privilegiada, universitarios hablamos, que el LSD sea porque se lo administra razonablemente, sea porque su fisiología lo acepta mejor, sea porque su cerebro está más preparado, no entraremos en ello, consigue sacarle un rendimiento práctico, no solamente la trascendencia del yo y el viaje astral, sino que eso se vierte en una visión científica tremenda que de lo que parte ese pensamiento cibernético que hace posible el mundo virtual en el que actualmente vivimos, ¿no? En el mundo del arte también tiene una influencia capital. En la ideología primigenia del hipismo, de la contracultura, que es la gratuidad, la solidaridad, la humanidad, también lo tiene, pero luego, claro, tiene sus grandes contraindicaciones, como toda droga. Mucha gente no lo asimila igual, su consumo de alguna manera se demoniza, se prohíbe, lo cual es crear ahí un caramelo para que la gente tenga aún más deseos de probarlo, y pierde pues ese valor sacramental espiritual que se le quería atribuir, y pasa como con todas las drogas: una vez son ingeridas masivamente por toda una generación, en este caso, o por gran parte de una generación, porque no todo el mundo se drogaba en aquella época, eso hay que recordarlo, o no todo el mundo se drogaba con el LSD, tan importante como el LSD, la marihuana, otra droga que también se ha perseguido desde la noche de los tiempos por motivos similares, ¿no? No interesa que la gente consiga una empatía con su yo interior y vea las cosas con esa claridad sardónica que las drogas permiten en el caso de la marihuana, y se despreocupe así de problemas artificiales que le están arruinando la vida. En el caso del LSD, hablamos de un espiritual que por otro lado lleva a otras lacras, que es la propalación de fe y de religiones que puedan ampliar esa visión, y que eso también hay capítulos bastante críticos en el libro, y que creo yo que es de lo más denostable que le podemos echar a la cara, aunque tampoco quiero pensar aquí como hay muchísimos aspectos positivos de ella, pero bueno, ya que hablamos de lo cuestionable, pues este yo creo que es uno de los factores de más peso y que pocas veces se habla de él. Precisamente frente al materialismo imperante, la contracultura se refugió en una búsqueda de espiritualidad, o bueno, algunos ámbitos de la contracultura se buscó ese refugio en la espiritualidad. ¿Cuáles eran esas las referencias o influencias donde buscaron esa espiritualidad? Las referencias parten de los años 20, incluso de finales del siglo XIX, cuando todas esas doctrinas, sabidurías, filosofías, religiones orientales empiezan a extenderse a Europa y a Estados Unidos. Hay infinidad de ejemplos, infinidad de gurús. Todo esto se va afincando lentamente. Entra el Zen con Alan Watts y otras de pensadores y de ideólogos de esas disciplinas budistas, neobudistas, no budistas, porque hay diferentes tipos de Zen. Entra el yoga, entra el Hare Krishna. Aquello es una aluvión incontrolable. El otro día, viendo un documental sobre el festival de Glastonbury del año 71, aparece ahí uno de esos antones, no recuerdo su nombre, todos son indios normalmente, es un niño de 14 años prácticamente, donde dice, aparece en la escena diciendo una serie de obviedades, y lo más escalofriante es ver cómo la gran parte del público no solamente le presta atención, sino que refrena sus palabras, ¿no? Gran parte de ese público, no lo vamos a olvidar, es gente muy joven, con una gran inexperiencia y una gran credulidad y una gran necesidad de fabricar un mundo propio, sobre todo teniendo en cuenta que le habían hecho creer que eso era posible, ¿no? En ese sentido, esa invasión religiosa que ya se estaba gestando, las dos guerras mundiales dejan un vacío espiritual muy profundo en Europa, no tanto en Estados Unidos, pero sí en Europa, que eso reifica de alguna manera la religión y empieza a ser un objeto de venta como cualquier otra. Todas las filosofías orientales pasan por el establecimiento de academias o iglesias o templos donde, bueno, hay que contribuir religiosamente y económicamente, ¿no? Y en muchos casos ya sabemos cómo acaba, ¿no? Desposeyendo al individuo, etcétera, etcétera. Un tema muy complejo, el de las religiones, muy sorprendente que en una contracultura vuelva a reivindicarse la religión y goce del terreno y gana el terreno que gana, no podemos olvidar que no solamente fueron religiones de origen oriental o de nuevo cuño, que surgieron muchísimas iglesias psicodélicas o alucinógenas que tenían su sacramento en el LSD de los alucinógenos, sino también, me estoy perdiendo un poco porque el tema es tan amplio, sí. que ya me extravío, ¿no? Pero sí, sino también hay un resurgir de iglesias cristianas, protestantes, sí. y sionistas, ¿no? El movimiento de los Jesus Freaks es espeluznante, el para alguien que no es cristiano como soy yo y que le tiene ese pavor a la religión cristiana, es espeluznante el poder que llega a ganar y la cantidad de adeptos que genera. De ahí surge luego la industria del rock cristiano, una de las principales redes, sí. comunales es de su propiedad, etcétera, etcétera. Y digo escalofriante porque para nosotros en países europeos como pudiesen ser Francia, Italia, España, Inglaterra, en el caso de la Iglesia Anglicana, países que hemos vivido siempre bajo el arreojamiento de una iglesia tenebrosa, hostil y oscura, pues cuesta entender que toda una generación o muchos componentes de esa generación se vuelvan a encomendar a ese gran engaño que es la religión. Drink from my magic potion. Soon you're gonna really feel fine. One sip and you will see things you never saw before. How do you feel? I feel fine. How do you my soul, I feel fine. yendo un poquitín, solo aunque sea de puntillas, por esa influencia de las filosofías orientales, estoy recordando que en el primer volumen de Poder Freak, bueno, una de las primeras páginas, haces una pequeña reflexión sobre esto, que dices algo así como que siendo las filosofías orientales una de las fuentes de inspiración de esa reelaboración espiritual, en lugar de la supresión del deseo, como por ejemplo defiende el budismo, la supresión del yo, ¿no? Por contra, muchas de estas prácticas contraculturales alentaban precisamente la satisfacción del deseo, además de forma inmediata, ¿no? Sí, es cierto que hay ciertos budistas, por decirlo así, que no solamente rechazan el deseo, sino que también el lucro, el aspecto económico de la vida. Un caso muy puntual o muy ilustrativo es el Ron Celin, el fundador de la Psychedelic Shop, que es una de las primeras tiendas en vender material. Leamos desde estatuillas de Buda hasta pinzas para sostener el cigarrillo de marihuana hasta LSD mientras todavía es legal. En un momento dado decide que ese no es el camino que quiere adoptar, regala todas sus posesiones y cierra la tienda haciendo entrega gratuita de todo lo que hay ahí para dedicarse a otro enfoque de la contracultura. Bien es cierto que esa filosofía que él practicaba le costaba la ruindad humana. Mucha de la gente que entraba en la Psychedelic Shop, muchos de esos hippies, se aprovechaban de la bondad de estas personas para sustraer todo lo que podían. Si estudiamos la historia, está lleno de paradojas como esta, ¿no? En cualquier caso, ese no deseo y ese no a la economía tarda muy poco en ser borrado de la faz de la tierra por la propia dinámica social y cultural del momento, ¿eh? No porque haya una conspiración para eliminar eso. Ahí sí hemos de buscar un golpe. Yo creo que esa es la naturaleza humana y el fluir de la vida en el que esa naturaleza o de la que esa naturaleza se alimenta. Todo esto sucede además en un contexto histórico en el que se intensifican las luchas contra la segregación racial, las de la propia emancipación femenina o contra la propia guerra de Vietnam. No estamos hablando. Yo creo, perdona que interrumpa, que la guerra de Vietnam es el factor desencadenante, sí. Porque ahí mucha gente se juega el pellejo. Pocos son los que, una vez acaba el servicio obligatorio, continúan en la causa. La lucha antirreclutamiento, anti-Vietnam, es una de las fuerzas motrices alrededor de las cuales mucha gente se apunta, como actualmente sucede con las ONG, unas entidades de las que yo particularmente sospecho profundamente. En los momentos de la contracultura parece que eres tonto si no tienes una causa a la que afiliarte o la que defender. No digo que todo el mundo pensara igual, pero sí que una inmensa mayoría lo hacía así. Evidentemente, la causa de los derechos civiles atañe en principio a la gente que lo padece, los negros, a la que se puede sumar gente de muy buena voluntad y con unas intenciones irreprochables, pero también se dan casos de mucha gente que lo hace porque aquello en esos momentos otorga una identidad, una distinción chic, entre comillas, que eleva el estatus de esa persona o que sencillamente lo hace equivalente al del resto de su entorno social. Sé que vuelvo a caer en esa crítica feroz a todo lo que parece bueno la contracultura, pero yo creo que la historia hay que mirarla desde los dos lados. Uno es el cómo se ha escrito y otro es el por qué se ha escrito cómo se ha escrito. E intentar buscar un poco explicaciones a las dudas que cualquier mente inquieta le pueden plantear esos asuntos. No, aquí queremos desde luego ayudar a desmitificar los mitos. Que insisto, no, es que yo tengo un programa establecido para desmitificar. Ni siquiera me planteo que esto sea una desmitificación. Una serie de razonamientos en los que solo se intenta aplicar el sentido común y el conocimiento de los hechos, de aquella realidad que podamos alcanzar, porque llegar a la verdad es muy complicado. Hay tantas verdades por ahí escritas y fomentadas que al final uno ya no sabe a qué atenerse. Pero bueno, para eso está el sentido común del que hablábamos, ¿no? Para cotejar esos hechos, pensarlo un poco y sacar conclusiones. Vayamos pues a algunos ejemplos o algún punto de confluencia entre las luchas políticas y esa contracultura. Me viene un poco a la mente, o creo que es un buen ejemplo, el caso de Weather Underground, una de tantas agrupaciones que apostaron por la lucha armada y se multiplicaron durante un par de décadas y que confluye precisamente esa lucha política con la contracultural. ¿Nos puede explicar un poco qué era la Weather Underground? Sí, bueno, primero una aclaración. La lucha armada política se acelera y se reproduce mucho en ese periodo histórico, pero no solamente dentro de las fronteras de la contracultura, ¿eh? Ahí, básicamente, el movimiento obrero, el PC, en Europa en concreto, la lucha de clases tiene un papel preponderante. En cuanto a los Wilder Underground, es uno de los muchos grupos que del sustrato universitario surgen y pasan a la acción armada. Hemos de aclarar que en este caso en concreto su acción es escasa, limitada, entre otras cosas porque uno de los explosivos les estalla en las manos y luego son capturados. Se decía en la época que para ser miembro de la Wilder Underground tenías que ser un hijo de millonario, como eran todos, que podía pagar las inmensas minutas de abogados que luego acarreaban los posibles problemas con la ley que pudiesen tener. La mayoría de esa gente, tanto de Wilder Underground como de otras células revolucionarias de sustrato burgués, la verdad es que si los comparamos con las penas y las largas condenas que cumplen individuos de otro estrato social y de otro origen revolucionario, pues son bastante inversamente proporcionales, ¿no? Por otro lado, no podemos olvidar que tanto en Italia, donde están los años del plomo, que les llaman, como en España, como en casi hasta en Córcega, en muchísimos sitios, en Canarias, en Buscando, se encuentra que prácticamente el mundo en aquellos momentos estaba en lucha armada. No se sabía o no se decía de esa manera, o era a pequeño. Círculos esparcidos por el mundo, pero prácticamente por una razón o por otra, sea en guerras armadas canónicas o sea en guerras armadas subterráneas, todo el planeta está pegando tiros. En el caso del que hablamos, en Inglaterra tienen también a King Mob y otros grupos, en Francia surgen bastantes organizaciones eso más señalado, porque ahí hay centenares de bandas armadas. Puede ser que eso se deba a que es un proceso histórico, un momento histórico, mejor dicho, muy burbujeante, donde suceden muchas cosas, donde la juventud experimenta un cambio de rol social muy importante. Las universidades tienen todavía un papel fundamental en la formación, todavía no son empresas, todavía no forman a consumidores, sino que están en ese tránsito hacia el tecnócrata, y eso permita la fabricación de muchos mitos y muchas utopías. En una de ellas, la Armada, que ahí hay una serie de personas que tienen el suficiente valor y la suficiente inconsciencia como para pasar a la acción. Una de ellas crea mucha repercusión, aunque bastantes de ellas permanecen a lo largo del tiempo, y todas ellas son cruelmente perseguidas por la ley. Alemania, Japón, insisto, hay ejemplos para dar y vender. Alguno de ellos asombroso, caso de países como Japón. Alemania tampoco se queda manca. Y bueno, es un periodo fascinante, curiosamente, no diré silenciado, pero sí muy disgregado, y que todavía está por escribir o por filmar el documental que recoja panorámicamente y genéricamente todo lo mucho que de violento y organizadamente sucedió en aquellos momentos. Kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. You know my shirt's all wet. What I'm feeling. In the sound that I'm bouncing, be bouncing, be bouncing. When you get the feeling, you gotta suck 'em up. Put that mic in my hand. ¿El papel de la contracultura como herramienta emancipadora ha sido sobrevalorado? Sí, por supuesto, como todos, como todas las rebeliones juveniles que vivimos en esta vida. Yo creo que son recreos, la hora del patio, donde nos permite soñar y luego, pues bueno, ya sabemos cuáles son los canales, queramos o no. Hoy en día, excluirse de esta sociedad es muy difícil. En aquellos momentos puede que fuese un poco más sencillo. Puede, sobre todo si estabas en un país que vivía en el welfare state, ese estado del bienestar que aquí nos han vendido y nos han quitado y nos han puesto a vender, aunque por mucho que lo paguemos no lo vamos a recuperar. Quizás eso permitió que esa ilusión o ingenuidad permitió que mucha gente pensase que era una participación. Puede que lo fuese la emancipación del hogar paterno, puede que también lo fuese la emancipación en el sentido del individuo cuando llega a la universidad y se codea ahí con otra tribu de individuos como él, no como hasta entonces, que básicamente está rodeado de adultos, ¿no? Pero a la larga ya hemos visto en qué concluye casi todo. En esta trilogía de libros, en esta crónica de la contracultura, bueno, eres muy crítico precisamente con la contracultura y bueno, mientras lo iba leyendo, yo mismo iba haciendo mi propia reflexión. Permíteme unirme un poco a esa crítica a través de una reflexión personal que bueno, luego quiero preguntarte a ver qué te parece. Creo que esa reivindicación de la pulsión lúdica a través de lo estético, de la liberación espiritual, individual, precisamente en un mundo de la imagen, de medios de masas, en esa sociedad del espectáculo, del capitalismo moderno que se estaba gestando precisamente en esas décadas, era precisamente lo más fácilmente asimilable e integrable en el sistema. A lo que me refiero es que precisamente esa reivindicación de la libertad individual, de la rebeldía juvenil, de liberación mental y cultural mediante, pues bueno, en buena parte refritos orientales o aborígenes, o la satisfacción hedonista de los deseos, de la virtual sensación de ser el dueño de la propia vida, la creación de símbolos y lemas algo vagos en torno a todo esto, es precisamente la táctica preferida por la publicidad y los medios de masas. Es decir, coinciden esos... es decir, con la sociedad de masas capitalista sí. Funcionando ya a pleno rendimiento, todo esto facilitaba precisamente esa labor de empaquetarlo todo y convertirlo en producto de consumo. Bueno, yo creo que esto también sucedía antes... De la contracultura, ¿no? Lo que pasa es que los medios de producción y sobre todo la especialización de los productos, que a partir de ese momento también a una cultura juvenil, se multiplica por mil. Eso no lo podemos olvidar. La publicidad aprende muy rápido, porque no le queda otro remedio y porque a los productos que genera la contracultura tampoco les queda otro remedio que acudir a esa publicidad. El caso más claro es el de la industria discográfica, que es lo mismo, no estamos hablando de dos entes diferentes. La industria discográfica y la industria publicitaria se compenetran por naturaleza y se complementan por naturaleza. Una no puede existir sin la otra, y sin otras muchas industrias, ¿no? Sí, se vende el mito como siempre se ha vendido. La cultura grecorromana también vendía mitos. La Biblia sigue vendiendo un inmenso mito que además todos inciden en la autoliberación, ¿no? Y el autoconocimiento y el llegar a ese estrato en el que el individuo se desencadena de todo y deja de ser un Sísifo arrastrando la roca montaña arriba y montaña abajo. La propia palabra lo dice, el mito deja de ser mito si se convierte en realidad tangible, ¿no? En eso seguimos, es la zanahoria que mantienen delante, sobre todo una zanahoria que cuando eres joven es muy estimulante. Siempre que la prosecución de nos lleve a aprender y a cuestionar aquello que aprendemos, será interesante. Pensar que nos va a hacer trascender algo sería muy iluso por nuestra parte, pero la ilusión es patrimonio de la juventud, por lo tanto, nada que reprocharles a la gente, de la misma manera que yo no me lo reprocho por ser lo iluso que fui en la tarde contracultura que vivía aquí en España en aquellos momentos. A lo que me quería referir no es tanto esa capacidad que tuvo el sistema de integrar la contracultura, ¿no? Que bueno, pues podemos predecir, sobre todo en el momento histórico en el que se vivió, que era precisamente ese gran auge, ¿no? De la sociedad del espectáculo, ¿no? Como tanto quizás el legado, es decir, me voy a intentar explicar, parte del legado de la contracultura de la segunda mitad del siglo XX es toda una serie, el legado, lo que hemos recibido, de eslóganes, de símbolos, un lenguaje, ¿no? Que en mi opinión en muchas ocasiones son más una losa que algo a lo que agarrarse, y me voy a explicar. Creo que esto nos aleja en parte o nos hace extraños los códigos de las luchas anteriores a esas dos guerras, es decir, el compromiso, la preponderancia de lo colectivo, de ese sindicalismo de combate que aspiraba a la socialización de los medios de producción, en lugar de esa liberación interior, ¿no? Que es quizás lo que nos ha legado, es decir, nos ha legado un lenguaje que yo creo que ahora mismo seguimos utilizando y creo que, bueno, pues que sigue siendo fácilmente integrable, vamos, por ponerlo más difícil, decía. Claro, es la perversión del lenguaje, una de las armas más poderosas que tiene el poder. No podemos olvidar que gran parte de los lemas ideológicos que se acuñan durante la contracultura luego son utilizados como frases publicitarias, tanto por bancos, como por coches, como por tejanos, como por bambas. Y estoy hablando hasta recientemente, y actualmente, por supuesto. Bueno, tiene esto algo extraño. Yo supongo que no. Yo no creo que sea tanto una cuestión de desactivar un posible significado de las palabras o de las luchas anteriores, porque de eso el olvido se encarga solo, sino como de sacar provecho a una fantasía que está implícita en esas palabras y en ese legado que nos ha dejado la contracultura, que no podemos olvidar que en su mayor parte es un legado que hemos recibido deformado y maleado y empaquetado y mercantilizado. Que esa es una de las razones que me impulsaron a meterme en este fregado de escribir tres volúmenes, ¿no? Intentar llegar un poco a la visión real de lo que habían sido las cosas, porque dando conferencias o charlas en universidades, a mí me asaltaba la sensación de que se hablaba de la contracultura de una manera absolutamente trivial, superficial, acogiéndose a los tópicos de rigor, no solo eso, sino reforzándolos y sin ninguna necesidad de hacer una crítica o autocrítica de cuál había sido su papel en nuestras vidas o el nuestro en la de la contracultura, ¿no? En ese sentido, pues esta ha sido una de las grandes motivaciones, ¿no? En lo que se ha hecho con ella, y cómo de alguna manera eso ha ido junto al olvido, borrando toda señal del verdadero significado. Yo estoy seguro de que muchos lectores jóvenes se quedarán sorprendidísimos, tanto para bien como para mal, de muchas de las cosas que se van a encontrar en los tres volúmenes, ¿no? Pero vamos a quedarnos un poco con estas últimas reflexiones. Bueno, Jaime, te veremos por Bilbao en breve, el viernes 15, presentando Poder Freak, el tercer volumen, en la Feria del Libro Anarquista de Bilbao. Bueno, pues Jaime, muchas gracias por permitirnos conversar contigo este ratito. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Las diferentes manifestaciones contraculturales de la segunda mitad del siglo XX fueron fácilmente asimiladas dentro del sistema, quizás porque precisamente fuesen en buena medida producto de ese sistema, que para aquella época ya rodaba toda máquina, construyendo imágenes e iconos, vaciando símbolos. Quizás porque para aquella época eso era lo que esa máquina mejor sabía hacer, convirtiendo esas manifestaciones contraculturales en productos de consumo, en modas pasajeras e inofensivas. Quizás porque en sus orígenes esas manifestaciones contraculturales ni siquiera se pusieran realmente a ese sistema, sino más bien quisieran colorearlo de diferente forma. Por otro lado, esas manifestaciones contraculturales no deben entenderse como manifestaciones populares genuinas, ya que por aquel entonces la cultura propia de la clase proletaria estaba casi borrada de la memoria. Así que esa contracultura, en la medida en que reacciona contra la cultura dominante, depende, para su definición, de dicha cultura dominante. If I had listened to what my mother said, I'd have been at home today. But I was young and foolish. Oh God, let a rambler lead me astray. Go tell my baby sister, don't do what I have done. Debo reconocer que este es uno de los temas tratados en este programa en los que menos objetivo puedo ser, puesto que considero que la contracultura no solo fracasó como elemento emancipador, sino que colaboró a borrar definitivamente lo poco que quedaba de la cultura propia de las clases trabajadoras. Más aún cuando las manifestaciones contraculturales más tempranas e influyentes provenían del mundo anglosajón, es decir, de Inglaterra y Estados Unidos, los dos países con más hondas raíces capitalistas y donde la maquinaria mediática, publicitaria, de creación de imágenes, de consumo, más desarrollada estaba. Amén de ser los dos primeros laboratorios de aculturación de la clase proletaria. El legado de la contracultura, lo que hemos heredado, es ese deseo de alcanzar la autorrealización, la libertad individual, el hedonismo inmediato, el derecho individual sobre el colectivo, el dar rienda suelta a la creatividad, el exilio interior, la búsqueda de identidades urbanas, el gueto, códigos en los que el capitalismo se mueve muy cómodo. No puedo culpar a la contracultura y su popularización de todo esto, pero sí a su mitificación. Los hijos, bastardos o no, de esa contracultura, los códigos y lugares comunes que hemos heredado, creo que hoy en día siguen siendo una losa para los movimientos sociales. Son los códigos de la posmodernidad, del hipercapitalismo, la primacía de lo estético y superficial, psicologicismo del lenguaje, encumbrar lo simbólico sobre lo real, la imagen sobre la realidad, las luchas parciales, en ocasiones, demasiadas ocasiones, simplemente nominales. Un espiritualismo empaquetado y procesado, una defensa de las identidades artificiales, al mismo tiempo que las clases desaparecen del imaginario. un ahondamiento en la lucha del consumidor disidente. El lenguaje, es decir, el símbolo, al igual que en la publicidad, se convierte en lo importante frente a las relaciones. El envoltorio sustituye al contenido. Oh, mother, tell your children. Finalmente, y paradójicamente, las sociedades opulentas, esas sociedades del materialismo posesivo individualista, se han sostenido hasta la fecha mediante las convenciones, mediante lo simbólico, siendo la realidad material, el control de una minoría de la totalidad de los bienes y medios de producción y subsistencia por la disposición del resto, obviado, olvidado, en aras de esa maldita autorrealización burguesa, de esa maldita búsqueda filosófica de sentido existencial. Ese maldito individualismo, aunque se llame disidente. Así todo era mucho más fácil convertirlo en un producto de consumo, o en su defecto, canalizar la disidencia hacia lo cultural, hacia el tribalismo o las búsquedas de liberación individual. A lo emocional, al niño perdido y asustado frente a lo racional, una cultura de los impulsos, un lenguaje que se basaba en vagos lugares comunes, que se refugiaban en esa identidad tribal, previamente etiquetada y procesada. Pero, ¿no era esa la misma táctica de la publicidad que precisamente había inaugurado la sociedad de consumo, esa sociedad de lo inmediato, de lo blando y diluido, en el que el discurso se quedó en proclama, la proclama en eslogan, y el eslogan en la letra de una canción? Hasta la semana que viene. See, I'm the way to be.